muy buenas tardes y bienvenidos a otra semana de rock. Empezamos hoy muy heavies con Accept Metal Heart, del disco homónimo del año 1985, cuando Udo Di Schneider militaba en la banda germana. Y es que hoy vamos a recorrer un pedacito de la historia del heavy metal en Madrid, porque vamos a dedicar un programa a 500 pesetas con pelotazo, el documental dirigido por Leo Cebrián, que bueno, pues que está dando sus primeros pasos. Una vez ya concebido, está dando sus primeros pasos. Y la costumbre de otra semana de rock es de vez en cuando invitar a colegas de la radio a traer música, que nos hablen de música. Y hoy hemos hecho una excepción. No son hombres de radio, aunque seguro que han escuchado un montón la radio. Son hosteleros del rock, más concretamente del heavy metal bar La Mazmorra en Vicálvaro, que son uno de esos participantes de los que intervienen dentro del documental 500 pesetas con pelotazo. Así que sin más dilación, antes de dar los datos del programa, vamos a saludar, acercaos bien al micro, por favor. Merce, Raúl, muy buenas tardes. Espera, que os abra el micro. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a Radio Enlace, al programa Otra Semana de Rock, que nos fijamos en todo tipo de géneros, pero uno que fue heavy, que se inició en el mundo del heavy metal, pues especial cariño a este género. Así que buena lección, Acep. Sí. Desde luego la quintesencia del heavy metal europeo, Acep, una de esas bandas que, bueno, pues que representa muy bien al estilo, ¿no? Sí, que fueron y que son. Ahí siguen dándole caña. Es cierto. Hace poco, ¿no? Estuvieron. Sí, en octubre. Octubre o septiembre estuvieron tocando en La Riviera. La Riviera. Y dieron un bolazo. O sea, que estuvisteis allí, ¿no? Sí. Bueno. Pues ya tomo nota, que sé que a pesar de los horarios del bar, cuando podéis acudís a esos eventos. Y bueno, pues cuando nos vemos, los contamos las experiencias y todo lo demás. Leo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. ¿Qué invitados más buenos tienes hoy? Quiero decir, salvándome a mí. Leo, mejorándolo presente. Yo no soy invitado, soy un fijo discontinuo. Fijo discontinuo, pero hoy no viene en calidad de colaborador, sino viene en calidad de invitado nuestro, porque bueno, pues ya era hora de ir hablando de 500 pesetas con pelotazo, ese documental que de momento ha tenido algunas proyecciones medio privadas, por decirlo así. Una de ellas en concreto fue La Mazmorra, a la que yo pude asistir. Y bueno, pues comentaros que Otra Semana de Rock se emite en Radio Enlace los martes de 7 a 8 de la tarde, 107.5 de la FM de la zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores. Si te sales un poquito de lo que es Madrid capital, incluso lo puedes sintonizar, pero si no, ahí estamos en internet en www.radioenlace.org o en la aplicación TuneIn, busca Radio Enlace, y los martes de 7 a 8, ahí estamos. Y los miércoles a las 4 de la tarde repetimos jugada en asaltomataradiorock.com, así que un saludo a los que nos escuchéis en diferido desde esa plataforma que se dedica a difundir programas latinoamericanos dedicados al rock. Y me vais a permitir dar esa sección que tenemos todas las semanas, pues dedicada a alguno de los conciertos de rock, de música alternativa, de metal, que recomendamos desde estos micros. Martes 28, hoy mismo, Led Zeppelin, banda tributo a Led Zeppelin en Chocolife. Miércoles 29, en la Riviera estarán Carcas, Brujería y Rotten Sound. No es puramente rockero, pero nos encanta Kiko Veneno, larga historia en el mundo de la música. En Inverfest estará el jueves 30 en el Teatro Circo Price. Y un gran guitarrista, el viernes 31, José Rubio, estará en Venom de Coslada. Seguimos con Inverfest, 40 aniversario de Coque Maya en el Within Center, Jimmy Barnatan en Black Bear, y el sábado 1, Entretiempo y Guajira en Copérnico. El mismo sábado 1, la banda original de Los Rebeldes estará en la Sala Nazca. Y Festival de Blues en la Sala Villano nos lo ha hecho llegar Marcelo Calabria Valdés, que, guitarrista que está en un montón de proyectos, entre ellos Los Barones. Domingo 2 estarán actuando en sesión Bermuda a partir de las 12:30 en Villanos. Estará Madrid Blues All Star de Lucky Makers y Mario Siles y Agus Uribe Dúo. Terminamos nuestras recomendaciones el domingo 2 en Alcorcón, en el Piratas. A partir de las 4 de la tarde estará el propio Jimmy Barnatan. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que nos ha traído a estos estudios, que es hablar del documental 500 pesetas con pelotazo. Nos eligieron entre los temas. Les he pedido a Raúl y a Merce y a Raúl que nos eligieran tres temas de metal ochentero y tres temas de metal actual. Así que hemos comenzado con Acep, nos vamos con la siguiente banda, uno de los nuestros, Los Ángeles del Infierno, calificados en su época como los Judas españoles, ¿no? Sí, la verdad que gran banda y gran época. ¿Algún recuerdo, Merce, de Los Ángeles del Infierno? ¿Alguna anécdota? Muchísimo. ¿Alguna anécdota? No. Bueno, sí, recuerdo a este cantando un día en el autobús a voz en grito. ¿Qué era? La de moriré con las botas puestas. Pues eso, chillando en el autobús. No nos echaron de milagro. Es pero lo que tenía la juventud. Sí, el 84-85 fueron dos, lanzaron dos LP muy buenos. Claro, claro, los dos primeros yo sí, creo que quedaron primeros. Es que luego el resto de la discografía ha flojeado en comparación, sí, ¿no? Sí. Porque ese pacto con el diablo y diabólica que es el tema que vamos a escuchar para luego comenzar a hablar del documental, comenzar a hablar de lo que significa vivir el rock y el metal durante un montón de décadas y llevar un negocio con lo duro que ha sido, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos para el mundo de los bares y de los pubs dedicados al rock. Así que vamos con Ángeles del Infierno, con las botas puestas del disco Diabólica. We'll be right back. aquí va parte de mi cosecha a los Metallica, también contemporáneos de la época. Y bueno, pues ahí está. De fondo dejamos a Metallica. Merce, Raúl, ¿cómo surgió la idea, cómo se ofreció Leo participar en el documental? ¿Cómo fue y cómo lo tomasteis cuando os dijo, quiero que salgáis en mi documental? Yo no me acuerdo muy bien exactamente, fue a través de... De Paco. ¿Cómo no? Paco Manjón. Paco Manjón, querido en este programa también. Un saludo, si nos escuchas en directo o en diferido. Sí. No nombres a la bestia, lo mismo aparece, ¿eh? Sí. Es que fue un imperativo, fue una orden más que una, ¿no? Paco nos dijo que teníais intención de... Nos presentó un poco la idea... Y nos dijo, pues si queréis colaborar vosotros, porque como pareja que se formó en el CANCI y gente que iba al CANCI, pues encantado, vamos, que le dijimos que sí desde el principio, que cuentes con nosotros para lo que sea. Porque vuestro local ya había sido escenario de la entrevista a Leo Marchesi de Ellas Son Eléctricas. Sí. Ya aparecía ahí, sí. Que cuando lo veíamos decían, mira, esa es la mazmorra, seguro, vamos, viéndolo en la decoración de detrás. O sea, que ya habíais colaborado en parte dentro de los proyectos que se está trayendo entre manos nuestro amigo Leo. Sí. Bueno, la verdad que tuvimos la suerte de conocernos y bueno, pues desde el principio hemos cuadrado y hay un montón de cosas en común, sobre todo la manera de ver las cosas, intentar aportar y sumar y creo que ese ha sido el motivo principalmente, ¿no? Aparte de que físicamente tienes un local, con lo cual facilita el podernos reunir y el poder quedar y vernos, o poder hacer cualquier cosita. Sobre todo es eso, el sumar, el aportar y, bueno, pues poner el granito de arena. Y la verdad que muy, muy contentos y muy orgullosos. Leo, cuéntanos, ¿cómo hiciste el casting? ¿Cómo previste pues toda la gente que iba a participar aportando su testimonio, su valioso testimonio en el documental? Y bueno, ¿por qué les elegiste a ellos entre aquellas personas que han participado? Pues mira, la verdad es que el criterio se ha basado en la simpatía mutua, la amistad, la afinidad y la confianza en que todo el que sale en el documental pues no nos va a dar problemas y en cambio sí nos va a dar un testimonio muy rico, muy directo y muy a pie de calle, que es lo que yo quería. El único músico que aparece en el documental es Juan Luis, al que yo considero uno más de nosotros y nosotras, y es un audiovisual sobre todo dedicado a testimoniar lo que fueron aquellos años desde el que los vivió en la calle y en las salas y en los bares. Sí. Bueno, y en ese sentido, perdona, en ese sentido, pues tanto Raúl como Merce pues tienen doble condición, una de aficionados y fanáticos de este estilo o de esta cultura realmente, porque sí. Yo la considero una cultura. Cultura musical, sí. Y además una alta cultura. Sí. Y luego también desde el punto de vista de quienes sostienen ahora un bar musical en tiempos donde, bueno, ya sabemos, desde prácticamente el cruce de siglo, lo complicado y lo heroico que resulta. Bueno, pues ahí está. Con permiso de ellos vamos a hacer pinceladas un poco del documental, luego hablarán ellos de su participación, de sus experiencias, las que cuentan en el documental y otras que quieran contar, de cómo ha llegado el rock y el metal a los tiempos actuales, qué estado de salud tiene. Bueno, no, se nos va a quedar corto, como diría uno de nuestros oyentes preferidos. Leo, para la gente que no sepa, que no haya visto en las redes sociales, en YouTube o donde sea, o que no esté relacionada un poco con más directamente, un breve resumen de qué se va a encontrar el espectador cuando pueda visionar la película. El subtítulo es Salas de Rock en el Madrid de los 70, 80 y 90, que creo que es ya bastante descriptivo, ¿no? Ahora, es una excusa un poco para hablar de temas sociales del Madrid de esa época, de cómo se divertía la gente joven, de cómo ligaba, de cómo bebía, de cómo crecía personalmente, todas las vivencias, muchas muy, muy vitales, muy sentimentales, para tratar de reflejar pues un mundo que no ha existido en los medios de ficción o de divulgación, ¿no? Hay muy poca literatura o películas, es decir, o sea, yo cuando hablan del mundo del heavy metal no me siento identificado con determinado tipo de productos comerciales que no vamos a nombrar aquí, uh-huh. pero que ya sabemos cuáles son, ¿no? Uh-huh. Está pendiente que alguien haga una ficción buena y de momento pues nos dedicamos a los documentales que son más objetivos a la hora de tratar de reflejar aquello. Cuando hablas de que no te identificas, que cómo sale en los medios el heavy metal, a lo mejor a veces sale un poco parodiado. Parodiado, sí. Caricaturizado. Yo nunca he visto, no digo que no estuviera bien la idea, ¿no? Pero yo nunca he visto gogos en una discoteca heavy. No. La verdad, ni desfases así de yo siempre he visto gente más bien muy apasionada y muy respetuosa con lo suyo y en general de un nivel que no se merece la caricatura. Pues ahí queda, ¿no? Supongo que estáis de acuerdo. Sí, por supuesto. Sí, desde luego. Está bien darle una nota graciosa o pues bueno, pues para sacarle un poquito más, pero sí es cierto que no corresponde a la realidad de lo que se vivía en aquella época y de lo que se vive ahora mismo actualmente, ¿eh? Bueno, pues ahí queda. Háblanos, Leo, de cómo estructuras el documental, cómo marcas límites, porque claro, tiene una limitación de tiempo, de etcétera, etcétera. También una limitación de la dificultad que entraña, que yo sé que has tenido mucha dificultad para encontrar material visual, porque un documental básicamente pues pues tiene es mitad imagen, mitad sonido. Entonces, háblanos un poco de cómo lo estructuras, cómo sí, lo consigues. Tiene una estructura cronológica. Empezamos con M&M a finales de los años 70, cruzamos todos los 80 y llegamos a los 90. Me hace gracia la pregunta porque empiezo a oír ya la típica pregunta de ¿faltan los 90? Ya, pero ese es otro documental que lo tiene que hacer otra gente que lo vivió más directamente. Yo intento hablar de lo que he vivido, que es mucho más fiable hacerlo así que no de oídas, ¿no? Y pues se repasa Osiris, Barrabás, Piscis, Canciller, la cadena de sucursal, Estudio Rock, que era... sí. La de los propietarios de Canciller. Y luego hay una última media hora aproximadamente, quizás algo menos, que a mí me interesa mucho, en la que vosotros dos sois muy protagonistas, donde la gente empieza pues a cruzar opiniones y recuerdos y a contrastar pues lo que vivió pues eso en lo social, ¿no? En lo que era experimentar una diversión que a mí ahora se me antoja blanquísima, muy pura y realmente... La sensación que queda, vale que el recuerdo siempre lo sublima todo, ¿no? Pero qué gente más maja y qué bien se lo pasaba y qué poco daño hizo a nadie. A nadie, efectivamente. Sí, y qué mala prensa se tenía, ¿no? Y que sí. Y como el ir con pelo largo, con chupa de cuero, vaquera, con... no sé. Era... también era un acto de rebeldía en ese sentido, pero... la sociedad te hacía ser rebelde, vamos, no sé cómo lo veis o cómo lo podéis interpretar. Sí, a ver. Fíjate, salía, es que vamos a ver, que hacían ni 10 años que había muerto Franco cuando y veníamos de una sociedad que era muy puritana, entonces ponerte de vaquero, las chicas, ponerte con un pantalón estrecho y un corsé, los chicos con pelo largo... o ir maquillados, porque algunos se maquillaban, los más jarroqueros, los más glam, se maquillaban. Aquello, ponerse un pendiente en la oreja, aquello era ir contra todas las normas establecidas. Por eso la canción de Ángeles del Infierno es que estaba muy vigente y sigue muy vigente la letra. Y es, dice, te dicen que seas buen chico, que seas respetuoso, pero yo soy un rockero y voy a morir con la bota puesta. Queríamos algo más. Claro. Y más, pues bueno, yo creo que todas las generaciones con la edad, cuando eres joven, sí. Tienes unas inquietudes que luego con el paso del tiempo pues se van atenuando, se van suavizando y sigues viendo las cosas de la misma manera, pero con menos fuerza. Sí, éramos rebeldes, pero estábamos agarrados a algo que nos daba muchísima fuerza, que era la música. Uh-huh. Y eso además nos hacía ser muy respetuosos, no teníamos por qué, nos tachaban de delincuentes y de salvajes, pero realmente no lo éramos. La música amansa fieras y a nosotros nos amansaba sí, muchísimo. Sí. Y es verdad, amansa las fieras y era como una válvula para poder escapar un poco de todo lo que sí. Había en la sociedad, sobre todo el tema de la droga, de la heroína, que eso pues marcó mucho en los barrios. Y era un poco huir de aquello y centrarte en algo más positivo y en algo real, que lo podías vivir todos los fines de semana y lo vivías en el parque y con los compañeros y en los sitios. Y era pues eso, huir de esas tentaciones y de esa vida que se la estaba dejando la gente. Sí, sí, porque eso no se ha podido salvar de eso, de males mayores, ¿no? A muchísima gente, no te puedes imaginar. O a la gente que se creó un grupo de música en un local de su barrio y se dedicaban pues a crear, a buscarse la vida como fuera o como hobby o incluso ya con miras más altas, ¿no? Sí. Y luego además otra cosa también que yo creo que es la única, no me gusta decir tribu urbana, pero bueno, la única tendencia juvenil musical en la que cabía todo el mundo. Ahora que dice, no, es que hay que ser integrador. Nosotros fuimos los primeros que integramos a cualquiera que llegaba y muy patoso tenía que ser para que no se le dejara estar. Sí. El otro día en un debate parecido en el Pounding decían, claro, si es que por eso luego había problemas, porque a determinadas horas pues te veías ahí a todos los que no habían podido entrar en ningún sitio. En cambio, en estas discotecas y bares, pues siempre no había derecho de admisión en ese sentido, ¿no? Claro, claro, y te miraban igual tanto si llevabas la imagen heavy como si habías salido del curro de un despacho de abogados, ibas con tu traje y corbata, ¿no? Tu polo. Hombre, sí te miraban, de refilón, pero decían, bueno, vamos a vender de una boda. Vender una boda, vender el trabajo. Y, o sea, nos pasó alguna vez. Se le excusaba de alguna manera de decir, pues bueno, pero no, yo creo que por norma general nadie te decía nada. No tenías un problema por vestir de una manera o por estar en un sitio que a lo mejor no a priori no cuadraba. Eso lo cuenta Merche en uno de los extras. Sí. Dale. Sí. Claro, es la situación que tú ibas a cualquier discoteca y ya simplemente los chicos con pelo largo no podían entrar, con zapatillas no se podía entrar, con mallas no podías entrar, con vaqueros en aquella época no se podía entrar. Es que los vaqueros no eran una cosa de diario, pero no eran los domingos, tú te vestías en condiciones, entonces tú no podías entrar, tenías que ponerte de una manera de pitimini para entrar a cualquier discoteca de las que había en Madrid en aquella época. En el cáncer entraba todo el mundo, daba igual. Llegabas a hablar de que había habido gente, por ejemplo, de un rollo gótico siniestro. Ah, sí. Yo recuerdo gente que me acuerdo concretamente un caso de dos chicos que entraron, que yo sigo diciendo que eran los Pecho Boy porque eran clavaditos a ellos y además fue un fin de semana que habían tocado en Madrid y entraron dos chicos con sus guardapolvos largos, góticos total, con el pelo así cortado, rapado al estilo The Cure, con los mechones así alargados, y me acuerdo que se pasearon por todo el Canci, todos los miramos porque eran raros, o sea, no casaban con nada, pero nadie en absoluto se metió con ellos. Se fueron a una mesita, se tomaron su copa, estuvieron un rato y se marcharon. Nadie les dijo nada, nadie les molestó. Nos pareció curioso porque además eran muy altos, llamaban mucho la atención y eran muy góticos. Y estábamos todos, pues, heavy, pero nadie les dijo nada. Me acuerdo, es el caso más, pero como ese, muchísimo gente que vestía normal, que iba normal, y que nadie se metía con ellos. Igual por las calles tampoco. Al revés, éramos nosotros los que teníamos que apartarnos a veces. Sí, muchas veces, pues eso. Porque como llevabas el pelo largo, pues... Iban a por ti. Pues eres maricón. O sea, era de las primeras cosas que te decían. Es que llevas el pelo largo, seguro que eres maricón. Pues fíjate en la época que estamos ahora mismo, ¿sabes? Que es incomprensible que alguien te pueda decir por tu aspecto que te guste una cosa o que te guste la otra. Y en aquella época era muy habitual. No, es que parecéis tías, sois maricones, sois. Sí. Pues hombre, pues te molestaba. Te molestaba porque no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? En los años 90 fue peor, porque ya no es que ya no eras maricón, ya es que como eras de izquierda, teníamos cierto grupo, las bases autónomas, que iban a por la gente heavy. Salían de la Plaza de los Cubos a hacer redadas a Argüelles y alguno se llevó un buen trasquilón de pelo por ellos. Sí, iban de caza y... Iban de caza y nosotros éramos objetivos. Iban con la maquinilla para raparte el pelo. Entonces... Leo, en el documental, evidentemente, se habla también del papel de las chicas, que también lo teníais más difícil, como todo. Era también salirse del molde, ¿no?, de lo que tenía que ser una chica. Yo me acuerdo de los sitios que frecuentaba, que íbamos 8 chicos y 2 chicas, las dos únicas del barrio que se atrevían a venir a ese tipo de eventos, ¿no?, o conciertos, o a una discoteca o a un garito heavy, ¿no? Bueno, pues Merce es una de ellas, otra compañera de profesión como Vicky, Monse, de los medios de comunicación. aportan aquí su testimonio, ¿no? Como... Sí, hay un momento muy divertido que Vicky dice, bueno, pues yo creo que había, no sé, no recuerdo ahora mismo la proporción, pero ella misma se queda como, porque nos oye, nos escucha reírnos como diciendo, a ver, yo no he vivido eso. Como si hubiera sido justo al revés, ¿no? Una proporción de... De chicas muy alto, dijo, de, sí. De 3 a 10. Ah, sí, sí, sí. Que claro. Pero... Es que está, hay algunos momentos del documental que están generando reacciones diversas según el público. Es muy curioso, pero ese, por ejemplo, es indiscutible, ¿no? Sí. Bueno, es simpático, ¿no? A ver, yo entiendo lo que dice Vicky, porque Vicky es más joven. Vicky, sobre todo, se centra en los años 90. Ella era jovencita en los años 90 y ya salía directamente al otro canciller. Entonces, claro, en ese momento ya había muchas más chicas. Pero yo creo, yo en ese sentido, si me voy a los 80, me centro en lo que cuenta Montse, que lo cuenta muy bien. Yo me siento plenamente identificada, lo hemos hablado muchas veces ella y yo, me siento muy identificada con todo lo que ella cuenta. Porque efectivamente ella era un grupo de 2 chicas con un grupo de chicos. Y mi caso era un poco diferente, porque éramos 5 chicas universitarias, pero que nos habíamos juntado en la universidad y había coincidido que éramos rockeras y heavies y salíamos las 5 y arrastrábamos a algunos chicos alrededor, pero éramos las 5, éramos un caso muy, muy particular. Sí. Pero lo normal era, pues eso, 1 o 2 chicas con un grupo de chicos. Raúl, también tú salías con 4 chicas y erais mucho más chicos. Sí, sí, sí, también es cierto que en nuestro caso pues éramos un grupo a lo mejor de 10 o 12 y sí, había 5 chicas. Sí. Entonces ibas como más o menos a la par. Pero sí. Se fue estabilizando eso. Sí, sí, porque ellos ya poco, hablamos, claro, yo cuando conocí a Raúl ya son los años 90, ellos eran más jovencitos. Pero yo, lo normal era eso, un grupo de 2, 3 chicas con muchos chicos alrededor y las chicas muy bien integradas. Quiero decir, es un mundo en el que yo jamás sentí ni sufrí machismo en el sentido de te rechazo porque eres chica. Lo normal es que cuando conocíamos a chicos nos hacían la pregunta de, como digo yo, el torniquete. Nos preguntaban, ¿pero tú eres heavy? ¿A ti te gusta el heavy? Y luego te hacían preguntas como buscándote la vuelta de por los grupos. Tú, sí, sí, claro. Sí. Y cuando veías que a ver si tenías los conocimientos suficientes, sí. O estabas ahí. Que no fuera solo Bon Jovi ni Guns N' Roses. Efectivamente, no podías. A ver, estaba prohibido decir Bon Jovi, Europe, eso estaba totalmente prohibido. Entonces, te buscaban las vueltas, te preguntaban del EP de ayudas, ¿tú has escuchado otra canción? No sé qué, no sé cuánto. Y ya cuando pasabas el trivial, entonces ya que te aceptaban. Y luego ya yo creo que después se dan cuenta que tenías 2 tetas y un buen culo. Pero eso era después. Eso era, ¿vale? Después. Y normalmente yo siempre me he sentido muy respetada en este mundo y bastante a gusto. Quiero decir, yo creo que había mucho respeto por las chicas, sí, por las mujeres. Había cortesía, había... Sí, o sea, sí. Que en ese aspecto intentabas cuidarlas porque sabías que era la parte más delicada del grupo y eran las que podían tener algún tipo de problema. Y yo creo que eso fomentaba que fuera eso, al contrario, que la gente fuera muy respetuosa y que ellas no sintieran o no percibieran prácticamente nada de machismo, que era gilipollas. Sí, bueno, eso lo Pero que sí es cierto que yo creo que como sociedad o parte de la sociedad éramos de lo menos machista, sí, que había en aquella época y espero que sigamos así. Yo siempre me sentí tratada como una persona, no como una mujer. Como una persona más. Uno más. Uno más del grupo. Uno más del grupo. Oye, que tenemos de fondo, a ver si os suena esto. She's looking for the dealer. She's trying to find some crack. Lo vamos dejando de fondo, presentarlo vosotros mismos, ¿no? Como homenaje a John Sykes, recientemente fallecido, guitarrista que también formase parte de White Snake, ¿no? Sí, guitarra de, yo creo que es del año 87, el LP, bueno, el LP que, bueno, volvió a poner a White Snake ahí en primera línea, y él es el guitarra de estudio, y fue también guitarra de Tiger of Pantan y guitarra de Thin Lizzy. Pues es que era muy bueno. Y bueno, pues falleció la semana pasada y lo elegimos en honor a él. Otro grande que eso no fue. Y como representación un poco del hard rock también de aquella época. Aquí tenemos a John Sykes también. Sí. En alguna que yo creo que ha podido ser de las lentas de los Iris que sale en el documental. Por ejemplo, ¿no? De los Iris no sé, porque quizás el Osiris era más antiguo, ¿no? Pero de la época que iba, yo creo que sí que ha podido, dentro de las lentas, no sé. No fue allí, desde luego fue... Ahí entrabas y luego cuando salías no te acordabas de mucho, de la verdad. Sí, no. Culpa de la barra puerta. Sí, no se lo pierdas. está el extra ya por ahí subido. Hay que ver los extras, ¿eh? Son muy interesantes. Sí. En el canal de YouTube. Sí, yo me he estado empapando de algunos de ellos y, claro, digo, aquí hay cosas que no salen en el documental. Bueno, si me permites, mira, hay algo que estoy percibiendo en las entrevistas, algún coloquio, debate que ha habido. Están saliendo una cantidad de anécdotas que yo no había escuchado en la vida, que desde luego se quedan en los apuntes y algo habrá que hacer con ellas. Cada uno cuenta su pequeña batalla, pero es que es fascinante. El otro día alguien estaba enumerando las marcas falsas de alcohol. Ajá. Y creo que había, no sé qué dijo, de licor 43 se había convertido en licor 103. 103. Bueno, porque lo pedía yo. 103. Y luego el ron Bacardi era ron Bacarrá. Sí. En fin, sí. La Ginebra Lirios. La Lirios. Claro, pero esa ya la teníamos listada. Ahora, pero vamos, que es verdad, que está ocurriendo, se van sumando. Yo me quedo como diciendo, la leche, pues mira, otra pequeñísima historia, otro boceto que hay que añadir al cuadro. Pues sí. Sí, la verdad que era muy singular porque, claro, cada uno tomaba. Yo me acuerdo que pedías el cuacuá, cuantro con 43, el cuantro con chocolate, o sea, una serie de cosas que dices, ¿cómo me podía tomar yo esto? Bueno, sí, Dama dice que de esa manera parecías fina. Sí. Era elegante. O más mayor, parecías más mayor, ¿no? Para no tirar de cerveza como todos. No elegante, mayor. Vale. Entre elegante y mayor, yo creo más que maduro. Era un poco la jugada. Una ingesta más madura. Pero bueno, al final terminabas con la cerveza porque te das cuenta de que te perjudicaba menos. Leo, ¿qué conclusiones has sacado porque has hecho esas experiencias, ¿no? En la propia mazmorra, en Algo Salvaje, que hablábamos antes de Vicky, que es quien regenta Algo Salvaje. En el Kamikaze de Móstoles. En el Kamikaze de Móstoles. Luego dos veces dos proyecciones que esas sí han sido como clandestinas en el Pounding. En el Pounding, en el local del Pounding. Sí. Uh-huh. Y va a haber más, que ya luego lo comentaremos. Sí. ¿Qué conclusiones saco? Pues ¿Va a derivar en modificaciones respecto a la proyección que hemos visto cuando... Sí, alguna cuando cosa estoy sobre todo incorporando. Sí, ¿no? Porque de repente alguien dice, oye, que yo tengo una foto de esa época, pues venga, tráela para acá. Mira, ayer mismo vi por primera vez, por una casualidad increíble, las muchas que pasan con estas producciones, ¿no? Una foto de la fachada de la discoteca sucursal. Entonces, a ver si puedo, a cambio de otras cosas que le voy a pasar, porque hay una gente que está haciendo un documental de bares y garitos de rock, o de musicales en realidad, en general, en Carabanchel. Y nada, vamos a ver si hacemos un intercambio y metemos esa foto, ¿no? Y luego sí, hay quien dice, oye, pues no me ha gustado la expresión parcheados de Argüelles. Ya que yo la quito no es otra cosa, ¿no? No, se escucha, todo el mundo se escucha. Mira, acabo de enseñarme la compañera aquí dos entradas que... No, no son entradas, son las famosas fiestas del Whisky W, del Busca tu Pareja. Pues sí, mira, sí, en casa rebuscando han aparecido dos... A ver, dos, que tú eres el cubo, busca la pala. Tú eres la raqueta, busca al tenis. Vaya, bueno, no hubo suerte ese día. Bueno, no tocaba pelota, no tocaba pelota. No tomamos W. Pues esto, por ejemplo, es un lujo porque el papel está muy bien. Fíjate, tiene un reverso con la marca comercial detrás, que esto no lo había visto... Y habrá que escanearlo. Merce. Hombre, por supuesto, sí, ya lo sabes. Claro. Próximas presentaciones. Tengo aquí anotado el jueves 13, ¿no?, de febrero. Sí, sí. Sí, en el Monkey Rock de San Sebastián de los Reyes, Metro Reyes Católicos, a las 8 de la tarde, ¿no? Sí. Y luego el 2 de marzo, muy cerquita de la mazmorra, Filo Birrobar. Sí, volvemos a Vicálvaro. Ya ha pasado un tiempo desde la proyección. Y para los que no pudieron estar en esa primera ocasión o quieren repetir, pues ahí estaremos con otros amigos también de la causa, Iván y Yanira, encantados de estar con ellos y bueno, y entre amigos, como siempre, pues una tarde de domingo agradable. Más adelante luego habrá otras, estamos ya trabajando, yo creo que va a haber una cada 15 días también en el mes de marzo y luego ya en primavera pues haremos un gran estreno y hasta creo que vamos a llevar alfombra roja, nos vamos a dar el capricho, ¿sabes? No es caro, en el chino hay alfombra roja, por lo menos para echar unos metros. Bueno, a ver si suena lo que tengo yo aquí. Porque hay bandas legendarias como los Saxon que siguen en plena forma, como Judas Priest, y aquí está de lo último de Saxon. There is something in Roswell. Lo dejamos a escuchar para ya entrar en la recta final del programa. pues con escuchando música como esta uno se reconcilia con el género, viendo que gente como Saxon siguen en ese estado de forma. Así que, bueno, Merce, Raúl, para quien no sepa dónde está la mazmorra, localización, horarios y demás, ya que estáis aquí, una pequeña cuña. Bueno, pues mira, estamos en el barrio de Vicálvaro, en el casco histórico, es en Avenida Real número 15. Y además, pues no te lo he comentado antes, pero es que estamos de aniversario esta semana. Mira que no lo sabía. El sábado día 1 hacemos 18 años de mazmorra, con lo cual ya empezamos a ser mayores de edad y podemos salir solos y pedirnos una copa. Y votar. Y ponernos de largo. Sí, sí. Y luego, por nuestra parte, hacemos 11 años con Merce y conmigo. Así que, bueno, pues tenemos mucho para celebrar este fin de semana también. Y, bueno, pues gracias a toda la gente que viene y al apoyo que tenemos de todo el mundo, que la verdad que es un lujo. Así que... Los horarios son los de miércoles a domingo, de 9 a 2... Y los viernes y sábados y vísperas, pues da hasta las 2:30. Mejor que vosotros nadie lo va a explicar. ¿En qué consiste ese truco para que tú entres allí y te encuentres como en casa? Bueno, ¿qué es lo que os habéis fijado para marcar pues un estilo propio y para conseguir atraer no solo a los veteranos de guerra, sino también a gente joven que a veces uno piensa que el rock no triunfa entre la gente joven, pero pasándome por vuestro bar, digo, pues, hombre, hay gente joven que acude a los garitos de rock, que no se dedica a jugar a los videojuegos o otro tipo de pasatiempos. A verlo, Ailo. La verdad que es cierto que hay mucha gente joven que no le gusta lo que se les está planteando, lo de esto es para todos, y hay gente que es inconformista de siempre y quiere algo más. Y yo creo que la gente joven que tiene esas inquietudes y va a sitios nuevos se da cuenta de que hay algo más que aparte de lo comercial o lo que te quieren vender o lo que está de moda ahora mismo. Y yo creo que hay mucha gente que se cansa de eso y no quieres que te marquen por dónde tienes que ir, sino que eres tú mismo el que te vas forjando tu propio camino. Y yo creo que esa inquietud la gente joven la sigue teniendo. Entonces, un poco es ese truco de esa inquietud poderla encauzar. Y luego, pues el buen ambiente, pues porque realmente vas a disfrutar de una buena copa, una buena cerveza, y sobre todo vas a disfrutar de buena música. De buena música. Buena música y al final te dejas llevar, porque entras y te impregnas de esa sensación de paz, de tranquilidad, de buen rollo, de estar celebrando algo. Estamos celebrando algo constantemente. Y creo que eso es importante, hay que celebrar más las cosas, que bastante oscuro está todo. Claro, es que el mundo heavy lo que nos une realmente es la música. Es decir, la tribu urbana que se formó en los años 80, a diferencia de otras tribus urbanas que iban todas marcadas con su estilo, su ropa y tal, nosotros por encima de la ropa, del estilo, era la música. Y es que sigue siendo lo que nos une a todos, es lo que tenemos en común. Entonces, en el momento en que pones buena música, ya sea rock, hard rock, heavy o cualquiera de los derivados del metal, la gente lo disfruta. Entonces te olvidas de los malos rollos, te olvidas de los problemas y estás ahí disfrutando de tu música, que además la ponemos con vídeo, con lo cual estás viendo el vídeo, estás comentando con otras personas que a lo mejor no la conoces de nada, no sabes ni quién es, pero mira, fíjate aquello, yo qué sé, ese concierto lo viví yo, o esta canción como me molaba o la bailaba yo en el cancio, y empiezas a contar y al final la gente pues termina contándose sus historietas y se forma un buen ambiente, un buen rollo. Y además intergeneracional, ves cómo la gente joven se relaciona con la gente más mayor. Ni los mayores se sienten mayores, ni los jóvenes se sienten tan jóvenes. Entonces, como que puedes interactuar y no hay esa diferencia generacional que te la puedes encontrar de puertas para afuera. Creo que eso es importante también. Va llegando la hora, pero hay que recalcar, ¿no?, que dentro de esas salas, fundamental en la historia, en el documental, Canciller, por supuesto, y todas las salas que pertenecieron a esa empresa, Canciller, donde también os conocisteis y dio lugar a vuestra relación como pareja, ¿no? Sí. Es una parte muy importante de vuestra vida, ¿no? El canciller. Pues, sí. Allá por el 90. Allá por el 90. Ajá. Sí, sí. Somos pareja del canci. Tenemos ese. Eso como un elemento de orgullo. Sí. Para nosotros es un orgullo de decir, bueno, en los años 90 nos conocimos ahí. Claro. Y aquí seguimos. Y encima, pues regentando un garito de heavy metal en Vicálvaro, por el tema del Barrabás, que también tenía. Barrabás era muy conocido, Canciller era el templo, Canciller era el templo del rock. Pero Barrabás tenía mucho tirón y el barrio de Vicálvaro siempre ha sido muy rockero, con lo cual ahí es donde estamos, zona rockera. Bueno, Leo, ¿algo que quieras decir para despedirnos sobre el documental? Que tendremos que seguir tratando porque se nos ha quedado mucha gente en el... Que vamos a estar 2 años difundiéndolo y al final va a llegar a todas partes, todo el mundo va a poder verlo. El destino final es subirlo a YouTube, pero hasta entonces pues hay que entender que la difusión tiene que ser selectiva, rigurosa, sin que resulte demasiado invasiva, y luego pues si pasaremos el cestillo en forma de pay-per-view, de pago por visión. Pero será barato, será barato. Y si la gente no se anima, pues mira, aceleraremos el proceso y será público antes. Sí, pero, yo animo a que lo vean porque realmente es muy interesante, está muy, muy, muy bien documentado. Y los que somos rockeros y heavies, es que nos va a tocar el corazón porque es que cualquier cosa que se cuente, algo se va a relacionar con vivencias tuyas. Y al que no, pues le va a parecer muy curioso porque hay datos, hay cosas muy, muy sorprendentes. el famoso intento de golpe de Estado dentro del Barrabás, que favor, yo me quedé... La historia oculta de Madrid. Por favor, sí, me quedé alucinada. Eso lo puede ver cualquiera al que le guste la historia de su ciudad. Sí, esta en concreto. Pues esa es una de las partes anecdóticas de muy, muy interesante, la verdad, sí. Yo me quedé flipado cuando lo vi, sí que es verdad que se te queda grabado. Y muchas cosas más que tendremos que contar, pero se nos acaba la hora de programa, así que muchas gracias por haber venido. Nos vamos a despedir con los abanderados del metal de estas tierras que están internacionalizando su música, que están llegando a todos los rincones del mundo. Hablamos de Angelus Apátrida, esos transmetaleros, así que también seleccionados por Merce y por Raúl. Con ellos nos vamos a despedir. Antes sonaba de fondo otra de esas bandas que llevan muchos años y que siguen sacando discos, como Tierra Santa, esa es aportación mía. Pero con Angelus Apátrida ya nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. A ti, larga vida al documental, que sea que se estire al formato, pero también al documental en sí, que se estire tanto como Ellas Son Eléctricas. Que sí, tanto sé si llegaremos a los 4 años, pero yo creo que sí, al final, mira, vamos a sacar hasta un libro, con todas estas cosas. Un libro accesible, baratito. Igual que, por cierto, en breve adelanto, en febrero hay libro de Ellas Son Eléctricas. El libro. Ya con eso cerramos, prometido. Pues nada, un lujo. Y también muchos años de historia y que sigamos tomándonos esas cervezas tan ricas en la mazmorra. Por supuesto. Y en todos los locales de vuestros compañeros, sé que confraternizáis muy bien. Sí. Pues sí, la verdad que sí. Pues para los oyentes del podcast quedará Angelus Apátrida y nosotros nos despedimos de fondo en directo con la banda de Albacete. Come on.